amanecer así, como en el mismo cielo, cansados pero del mejor humor, al lado de quien quiero, mirándola sin ver, oyendo sin oírla, sintiendo que los cuerpos piel a piel apaga los sentidos como el más delicioso licor que puede existir bajo el sol. Somos tal para cual, una necesidad, casualidad, veneno para dos con tel de amor que pone en rojo vivo el corazón, en pleno desayuno, en un hotel de lujo, enamorándonos. Tu cuerpo con el mío, en un mismo latido, en adelante cómplices. Ser así, como en el mismo cielo, cansados pero del mejor humor, al lado de quien quiero, mirándola sin ver, oyendo sin oírla, sintiendo que los cuerpos piel a piel apagan los sentidos, como el más delicioso licor que pueda existir bajo el sol. Somos tan para cual, casualidad, veneno para dos, cóctel de amor que pone el rojo vivo el corazón, en pleno desayuno, en un hotel de lujo, enamorándonos. Veneno para dos, fuego interior, pasito a paso consumiéndonos, tu cuerpo con el mío, en un mismo latido, en adelante cómplices. Mismo latido, en adelante cómplices.